Estamos junto a don Osvaldo Sea, de la Sociedad Protectora de Animales de Osorno, ya que mañana, miércoles 1 de febrero, realizarán una actividad en Plazuela de Yungay. Osvaldo, cuéntanos un poco de esta actividad. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, antes que nada, hola a todos los que nos están escuchando. El objetivo de este es un operativo de atención básico basado en la vacunación, desparasitación y más que nada, digamos, para prevenir enfermedades virales, enfermedades que son muy contagiosas en algunos casos, como en los perros o en los gatos. Entonces, la idea es prevenir, porque esto es parte de la tenencia responsable y como es parte nosotros estamos dando facilidades a la comunidad para que pueda, digamos, hacerlo y poder vacunar sus mascotitas a un precio realmente súper económico. Estamos viendo aquí un afiche, bueno, tú sabes que tengo varios perritos y eso ha significado un costo. Cuando uno Exacto. va a una veterinaria estamos hablando que fácilmente se empinan sobre los 20.000 pesos la atención. Exacto. Por ahí, o sea, fácilmente, no hay que hacer mucho esfuerzo. Exacto. Veamos, la vacuna octuple perros, 3.000 pesos, la vacuna triple felina, 4.000 pesos, tableta antiparasitaria, solamente 1.000 pesos. Hay otras atenciones y eso se va a hacer un aporte voluntario. ¿El público que ustedes buscan llegar con esto? Bueno, están destinados, como siempre, a personas de escasos recursos, los que no tienen los medios, los que no pueden acceder, poder llevar sus mascotas a clínicas particulares. Ahí estamos nosotros planificando siempre durante el año estos operativos, como te digo, a bajo costo. Y lo súper bueno esto es que nosotros vamos con profesionales, con veterinarios, ya, porque la tenencia responsable parte vacunando, desparasitando tus mascotas, pero tiene que ser con profesionales, y en este caso con veterinarios son los indicados para esto. Se invita a la comunidad osornina a participar entonces de este operativo canino y felino de vacunación y atención básica. Se va a realizar en Plazuela Yungay de las 5 de la tarde a las 20:30 horas este miércoles 1 de febrero. Esto está enfocado a perros y gatos. Exactamente, perros y gatos, para que la gente tenga claro de no llevar ratoncito, arañita o lo que sea por ahí, retirado perros y gatos. Ahora, cuando ustedes hablan acá de otras atenciones, ¿a qué se refieren específicamente? Porque vemos que está la vacuna, sí, y la entrega de esta tableta antiparasitaria. Otra atención. Claro, que eso es lo más principal, lo que más generalmente la gente solicita. Bueno, tenemos atenciones de corte de uñas, va a haber temas de también otros problemas básicos por ahí que pueden ser derivados a las veterinarias, problemas de sarna, problemas de otro tipo, ¿ya? Eso no va solamente aporte voluntario. ¿Me entiendes? Tus atenciones básicas se basan en eso. Entonces, lo principal, como te digo, son las vacunas y las antiparasitarias en este caso. ¿Cuántos voluntarios van a estar presentes en esta actividad? ¿Cuántos voluntarios? Uh-huh. Hasta el momento vemos 5. 5 programados ahí para poder estar en el horario, digamos, que acá mencionamos de 17 a 20, 30 horas. Un stand que tiene ahí todos los permisos adecuados para realizarse en la Plaza de la Yungay. No, fíjate que ahí en ese espacio no se solicita permiso en la municipalidad. ¿Ah, no? No, la municipalidad en eso, cuando se hace una actividad de este tipo, no se solicita permiso, ¿ya? Cuando tú te instalas en Ramírez, cambia el panorama. Pero ahí en Plaza de la Yungay, por lo menos, nunca hemos tenido problemas de todos los años. La protectora lleva haciendo operativos veterinarios del año 97. Yo no estaba en ese tiempo, pero de ese año lleva haciendo operativos en ese lugar y nunca ha pasado nada. O sea, un 7 en cuanto al municipio, nunca, todo el apoyo. Puede hacer reservas también. Hay un número telefónico que entrega la Sociedad Protectora de Animales de Osorno, que es el 998-673039. Tú hablabas de las experiencias anteriores. ¿Cómo ha sido? Esta es la primera de este año, ¿no? Bueno, acá en Osorno sí, porque se han hecho ya en comunas. Hemos ido a comunas a vacunar donde ha llegado una cantidad enorme de mascotas. Eso quería pasar el datito yo, que en las comunas no se comuniquen con nosotros, porque hablemos de Puyehue, Purranque, San Pablo, Río Negro, Puerto Estay, no cuentan con veterinarias, no cuentan con veterinarios para hacer este tipo de operativos y nosotros podemos llevarlo, ¿ya? Mm. Entonces, llevar estos operativos allá, porque mucha gente, como te digo, no tiene los medios, el auto, no tiene la camioneta, qué sé yo, para traer las mascotas, y estamos nosotros. Entonces, en Osorno, la Plazuela creo que es el primero de este año, ¿ya? Y vamos a tratar de seguir en algunas sedes sociales por ahí prestando este mismo tipo de ayuda y ojalá con el mismo valor. Sí, porque es bastante complicado de repente bajar desde Ragüe Alto. Me pasó a mí personalmente, bajar con más de un animalito es complicado y hay de tamaño. Y lo otro, que los perros se estresan mucho, algunos que son muy cuidados, y se orinan. Exacto. Entonces, no es fácil llevarlo, digamos, abrazado, tomado, se desesperan, a veces incluso muerden a sus propios dueños en su desesperación por volver. Entonces, si ustedes pueden ir a una sede social, una Exacto. sede vecinal del sector, obviamente se hace muy, muy fácil. Te preguntaba sobre el éxito de 2016. ¿Lo han evaluado bien lo que han hecho? Porque en Plazuela Yunga han estado varias veces. No, nada que decir. Siete, digamos. Hemos estado ahí, han llegado hasta 130 mascotas de repente. Entonces, eso es bueno. Es bueno porque tú te das cuenta que la comunidad está preocupada por las mascotas. Se está empezando a preocupar y eso es bueno porque antes esto no pasaba. Entonces, la gente te llama y te dice, oye, qué bueno que van a estar con veterinario porque no tengo los recursos como para poderlo llevar a una veterinaria. Y eso a ti, tucha, te dan ganas de seguir ayudando y tendiéndole la mano a la gente que se preocupa, ¿cachai? Bien, tú lo decías, está esta vacuna para los perritos y para los gatitos a precios módicos, decíamos entre 4.000 pesos, que es la vacuna triple felina, la vacuna óctuple para los perros, 3.000 pesos, la tableta antiparasitaria, 1.000 pesos, y las otras atenciones, que es un aporte voluntario. Ahí también se puede salir de algunas dudas con respecto, Exacto. por ejemplo, al tema de cómo evitar que boten tanto pelo. Algunas razas de perro son de mucho botar pelo y a veces la solución es un cepillo. Un baño, sí. O de repente algún producto por ahí, pero para eso están los veterinarios, para indicarte cuál es el adecuado, porque hay algunos que hoy día son tóxicos, que no te sirven mucho, no te los recomiendan, ¿ya? Entonces están en el mercado, qué sé yo, pero no son muy recomendables. Entonces el veterinario va a estar para responder estas preguntas, para examinar, y eso no va a tener costo. ¿Ya? Y algo más, las vacunas, supongamos la vacuna triple felina vale 3.600, o sea, nosotros le agregamos 400 pesos más para ir juntando recursos y poder volver a hacer el otro operativo, ya, ojalá el mismo valor. Entonces le subimos un poquito nada más, súper poquito, ¿entiendes tú? O sea, más ayuda, digamos, no podíamos estar dando a la comunidad. Otro detalle que también recomiendo, le digan al veterinario, sobre las comidas. Hay por crianza se suele entregar al animal la misma comida que come el hombre y Exacto. hay intolerancia. Hay veces animalitos que están mal genios o decaídos o se le está cayendo el pelo o no se comportan de la forma adecuada porque están comiendo comida de humano, lo cual no debería ser. Claro, no es recomendable. Muchas veces las sobras o las comidas que comen comemos, nosotros nos servimos, no es buena para nosotros, pero no buena para las mascotas. Entonces ahí vienen muchos problemas gástricos, qué sé yo, una serie de problemas que puede ocasionar. Entonces es muy importante eso también, que el veterinario te va a indicar qué darle. Lo ideal es el alimento, ya, el que te venden, pero también qué tipo de alimento, ya, porque estamos viendo que en los mercados lo encontramos con alimentos súper baratos que son pésimos y también buenos, pero hay otros buenos que no son muy muy muy recomendables. Entonces los veterinarios son los indicados para esto. Entonces sí, eso de la comida es súper importante. A veces uno, por lo económico, le entrega mucho, el animal no engorda, no se ve se ve un pelaje gris. Pero hay otro en que uno puede darle menos cantidad, que a lo mejor es un poco mayor, pero que se ve que el animal físicamente, en su pelaje, que es muy importante, especialmente para los perros, se nota mucho el brillo, ¿no? Exacto, ahí está la clave. Cuando tú ves un perrito bonito, brillosito, ¡ah, este perrito está bien cuidado! ¿Ya? Y ojo también, ¿eh?, que a veces el otro día una familia me comentaba, me decía, nosotros le damos chocolate al perro. No, es un veneno, pero mucha gente no lo sabe. Entonces, como te digo, ahí está la tenencia responsable, ahí están para nosotros entregar la información adecuada y indicada para que la gente vaya tomando un poquitito de conciencia con respecto a esto. La invitación es para este miércoles a partir de las 17 horas hasta las 20:30 horas en Plazuela Yungay, pleno centro de la ciudad de Osorno, centro neurálgico, a pasos de supermercado, mall, terminal de buses. Va a estar atendiendo entonces los voluntarios de la Sociedad Protectora de Animales de Osorno. Hemos estado conversando con Osvaldo Sea, que siempre gentilmente nos pasa a visitar, Exacto. para anunciarnos de esta actividad. Muchas gracias, Osvaldo. Sí, un pequeño detalle más. Ojalá, si van a llevar gatitos, que ya hay muchos inscritos, igual que perritos, llevarlos con jaula, los gatos, ¿ya? Para prevenir, porque muchos se escapan y no los vuelven a pillar más, ¿ya? Es un buen detalle. Sí, y los perritos, ojalá con bozal y correa, ¿ya? Y evitar que llevan niños también, porque a veces puede suceder algo ahí y no sabemos, van perros de repente medio agresivos y para evitar un problema. Se estresan por la situación en pleno exactamente, centro. Sí, exactamente. Mucho vehículo, mucha gente tomándolos por ahí. Gracias, Osvaldo. Así que impecable todo, así que nos estamos viendo, ¿ya? Nos vemos. Chao, chao.